Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Estéreo. Bien, queridos radio oyentes, deseo comunicarles que vamos al concepto de alimento, que es el tema que traemos hoy para ustedes. El alimento es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres vivos con fines nutricionales, que es la regulación del anabolismo y mantenimiento de las funciones fisiológicas, como el calentamiento corporal. Segundo, psicológico, que nos trae la satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes. Estos dos fines no han de cumplirse simultáneamente para que una sustancia sea considerada alimento. Así, por ejemplo, las bebidas alcohólicas no tienen interés nutricional, pero sí tienen un interés fruitivo, es decir, de gozo. Por ello, son consideradas alimento. O cierto, ¿tú consumes mucho ese alimento? Algo. Bueno, a mí no me gusta ese alimento, o sea. Por el contrario, no se consideran alimentos las sustancias que no se ingieren o que, una vez ingeridas, alteran las funciones metabólicas del organismo. De esta manera, la goma de mascar, el tabaco, los medicamentos y demás drogas no se consideran alimentos. Anhelos y realidades. Continúo con algunas consideraciones acerca de los alimentos. Son fuentes de alimentos las plantas. Existen aproximadamente 2.000 especies de plantas, las cuales son cultivadas para alimento. Los animales. Los animales como el ganado, aves de corral, pescado, crustáceos y moluscos pueden ser sacrificados y utilizados como alimentos directamente o indirectamente por los productos que ellos producen. Una comida es la mezcla de uno o más alimentos sometidos a un proceso físico o químico, o bien ambos. Dentro de los procesos físicos se contemplan el cortado, el mezclado, la trituración, la licuefacción, mezcla por corte de cuchilla, etc. Entre los procesos químicos se encuentra la cocción, la fermentación, siendo estos los más comunes. A la técnica de medición, preparación y perfecta combinación de ingredientes para formar un platillo, así como el sazón, se le conoce como gastronomía. Higiene de los alimentos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos, comúnmente conocidas como envenenamiento alimentario, son causadas por bacterias, toxinas, virus, parásitos y priones. Cerca de 7 millones de personas, escuchen bien, mueren por envenenamiento alimentario cada año, con aproximadamente 10 veces más sufriendo de un envenenamiento no fatal. Los dos factores más comunes que conducen a casos de enfermedades transmitidas por los alimentos de origen bacteriano son la contaminación cruzada de la comida lista para comer a partir de otros alimentos crudos y el control de la temperatura inadecuado. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Oiga, amigo Radio Escuche, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 para el occidente y 100.1 para el oriente de nuestra queridísima Ciénaga de Zapata. Y bueno, por internet, mucho más allá. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Ociel, Morejón y Sotolongo. Tengo que comunicarle que la fase de la luna, en este caso llena, no es buena para los pescadores como usted, con mala suerte. ¿No es así, mi amigo? Bien, no se acongoje, que vendrán tiempos mejores. Mientras tanto, alegre a sus amigos con la buena música. El Panadero, por Yadiel Bolaños. Todas vienen al llamado, quieren volverme a comprar. Dele suave, caballero, que así no me va a alcanzar. El panadero. Este pan que yo te traigo es para quitarse el sombrero. Panadero, ya está calentico y bien tostadito, como tú lo quieras, nena. Pango. me dicen en la calle y me repite el mundo entero. Pan, pan, panadero. Como dice el coro bueno. Pan, pan, panadero. Pero como dice el coro. Pan, pan, panadero. Como dice, no me dejes solo. Pan, pan, panadero. Repítelo otra vez y cántalo de nuevo. Pan, pan, panadero. Con la mano para arriba, la mano para el cielo. Pan, pan, panadero. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Radio oyentes, estamos tratando el tema los alimentos. ¿Cuáles? Pan, dulce y pescado. ¿Cuál es su estado actual y cómo llegan a los pobladores del gran humedal? Ociel, yo no te voy a preguntar nada más sobre el pescado, eso lo hablamos después. Vamos de lleno al análisis del tema relacionado con los alimentos. Por favor, preséntenos el primer bloque de entrevistas. Para usted, ¿cuál es la valoración con respecto al pan que llega aquí, elaborado de la panadería La Estrella, ubicada en el Consejo Popular Playa Blanca? Bueno, el pan viene regular, porque a veces viene en buenas condiciones, sí, pero a veces viene... más chiquito. Más chiquito. En estos momentos está buena la calidad del pan. No podemos decir que está mala. ¿Qué pasa con el pan? Que según el proceso de la harina, es la calidad del pan. Pero bastante aceptable. Digamos, de 3 meses para acá. Está aceptable. ¿Y de 3 meses para allá qué pasaba con el pan? Estaba que la calidad de la harina no era la buena y no salía bien. O sea que era más chiquito. Más, sí, tenía su... pero ya está... aceptable, que la población dice que está aceptable. Eso es lo que le dice a la población usted. Sí, que está aceptable, que no está malo. La calidad buena. ¿Viene siempre? Siempre, siempre, sí. Ajá. ¿No ha faltado nunca el pan? Nunca, nunca. Tiene la grasa suficiente. Tiene la grasa suficiente. Sí, sí, sí. Oye, cómo mejoró el pan. Qué bueno que el pan está mejorando. Nosotros le podemos decir que en la ocasión en Brisas del Mar, con respecto al pan, hace 3 meses más o menos, o 2 meses y medio, para ser más exacto, sí. Si estoy en alguna duda en una fecha, que el pan ha mejorado un poco la situación del pan en el sentido de la hora de la elaboración, porque había materia prima, según la gente de la panadería Estrella, que la materia prima que ellos tenían era de baja calidad. Ahora parece que ha mejorado un poco la calidad de la... la presencia. De la... Bueno, siempre hay criterio. Sí, sí, de acuerdo. Después que yo cogí para acá de la administración, ha mejorado muchísimo el pan. Han llegado criterios de la misma población, de los mismos jefes de instalaciones como gastronomía, partido, gobierno. Me he basado en mejorar la calidad del pan y el peso. Pero el peso del pan, sí, viene con sus problemas en algunas ocasiones. Y eso nos influye a nosotros, nos afecta para la hora de prestar el servicio al cliente, que al ser el pan un poco más pequeño, no podemos vender ni con la salchicha, no tiene gramaje de pan. Hemos tenido problemas en ocasiones que no hemos podido vender el pan o no se ha podido recoger en la panadería, no por la calidad, sino por el peso, el gramaje de ese pan. ¿Cuáles son los parámetros para decir si un pan tiene calidad o no tiene calidad? Bueno, hay que medir su postura, pesar su tamaño. No, usted dice la postura, porque ahí los oyentes no saben. La postura es la masa corporal por fuera, que no esté, que no tenga hueco por dentro. Cuando se pica el pan, no puede tener que esté hueco una parte y la otra no. Tiene que estar totalmente macizo. Y la grasa que lleva. Que lleva el aceite, la levadura. Esa cosa. Todo eso hay que revisar. Estamos contentos con la panadería, no he visto problemas. Después del cambio de administración todo ha estado bien. El único problema radical es ese, el pan en el pesaje. anhelos y realidades. Pero el peso del pan viene con sus problemas en algunas ocasiones y eso nos influye a nosotros, nos afecta para la hora de prestar el servicio al cliente, que al ser el pan un poco más pequeño, no podemos vender ni con la salchicha, no tiene gramaje del pan. Hemos tenido problemas en ocasiones que no hemos podido vender el pan o no se ha podido recoger en la panadería, no por la calidad, sino por el peso, el gramaje de ese pan. En el aire, anhelos y realidades. ¿A quién ustedes le distribuyen y cómo lo distribuyen? O sea, si tienen transportación, ¿en qué ustedes distribuyen? Con transporte. Girón nos pone una camioneta que es quien distribuye y lleva el pan a todas las bodegas. ¿Hasta dónde llega ustedes? Lo de nosotros es de Sobrial para acá. Sobrial lo distribuye Girón. Ya nosotros distribuimos Playa Larga, Mario López, Caletón, Papi, Buenaventura, Papi, el Corimacao, la Plaza de Papi, de eso lo distribuimos con transporte de Girón. Playa Girón. Yo no lo he hecho, pero la gente sí se quejan, porque se ve cuando el pan viene crudo y cuando viene bien cocinado. Y esperemos que si a alguien lo ofendemos, que nos disculpe con las palabras, pero es lo que tenemos que sentir y hablar realmente para ver si podemos mejorar un poquito, en primer lugar, la calidad del servicio al pueblo, que es lo primero que hay, que tenemos que tener como ética profesional, es el pueblo. Y segundo, para nosotros mismos poder mejorar los planes de venta y la producción, que esté buena, el cliente se sienta contento. Hasta ahora no sé si se habrán quejado o no. ¿La causa? Nada, la gente lo compra y ya. Nada, más o menos, a veces viene un poquito más pequeño, otras veces viene normal, eso está en dependencia de... A veces llega el pan con su, qué sé yo, qué sé cuándo, blanco, que la gente lo ve que es como una cosa cruda. Una cosa cruda, y yo lo he comprobado que sí, que es crudo. Hay turnos en la panadería que sí, te trabajan el pan como es, llega el pan moradito. Y ya uno se encuentra contento porque ve que el pan es una cosa que viene ya con su materia prima organizada sobre lo que es hacer el pan. Negro y blanco. ¿Cómo están las condiciones técnicas para desarrollar el proceso este de fabricación de pan y dulces, no? Las condiciones técnicas, sí, tenemos nuestros problemas. La misma estufa no tiene que me mida la temperatura, no hay un reloj que te mida la temperatura, el hombre tiene que estar mirándolo permanentemente, ¿entiendes? Tiene que estar una cosa constante arriba del pan porque si se le pasa, en el horno nos pasa igual, el horno tiene su fuga, en vez de 5 minutos hay que darle más. ¿De qué es el horno? La energía, me refiero. Es eléctrico y de petróleo, porque el mechero es de petróleo. El quemador del horno como tal es de petróleo. ¿Y qué le ha dicho la provincia? ¿Qué le ha dicho? Que se van a ir cambiando poco a poco. Ya el mes pasado le pusieron un horno nuevo a Ramón, que presentábamos problemas, que era el que más malo estaba. Se le puso un horno nuevo. Y así, bueno, poco a poco se va a ir resolviendo los problemas según el presupuesto que tenga la empresa o la necesidad más grande, ¿entiendes? Son equipos viejos y la estufa debe llevar un reloj de temperatura para que sepa la cantidad y el tiempo que le va a dar. Tenemos el personal calificado y tenemos todos los obreros que necesitamos tener. La harina a veces viene mala, a veces viene buena. La harina mala, generalmente, ¿cuál se le dice? ¿A la nacional? A la nacional, una que viene de Cárdenas, viene mucho, que viene... Entonces, se tira a ligar. Entonces, el pan no sale malo, malo, pero no sale bueno, bueno tampoco, ¿me entiendes? Ajá. A veces tenemos la levadura, que viene floja. El núcleo, a veces, ahora mismo hay un núcleo que no está muy bueno. ¿Cuándo te dicen núcleo? Porque, bueno, esto lo van a estar oyendo personas que no conocen de eso, ¿no? Sí, ¿qué cosa es eso? Eso es un polvo que se le echa para el crecimiento del pan. Ya, es como decir la levadura. Ah, sí, se le echa la levadura, pero aparte de la levadura se le echa el núcleo, que sí, también. Si se le echa un vasito de levadura a la harina, se hay que echarle un vasito o vasito y medio de núcleo. Lo que yo he escuchado acerca del pan es que no tiene ninguna calidad. El pan de la bodega, yo me imagino que deba tener el peso porque yo lo veo bien abultado. Sí. Pero en mi casa no, el pan ese se consume, lo consumen los animales. A ver, ajá, yo se lo echo para el puerco, para la gallina, porque nos hace daño, nos hace daño a nosotros. Yo soy diabética, ajá, y ese pan no me lo como. Yo compro el otro pan de la cadena que tampoco tiene la calidad que debía tener, pero está un poquito mejor, y sobre todo ese pan que es el de la barra, que nos hace, me hace menos daño. Pero el pan de la bodega no tiene ninguna calidad, no se le ve la grasa, es una masa oscura, compacta, dura ahí, y realmente no reúne ningún requisito, no tiene ningún, ninguna calidad. Cuando la calidad del pan sale mal, la población brinca y grita. ¿No es eso? Sí, ¿eh? Claro, claro, claro. Playa Larga. Sencillamente que el pan no tiene la calidad que tiene que tener. Porque el pan que ayer llegó aquí estaba súper malo. Cuando tú dices aquí, ¿dónde es? De aquí. ¿De Playa Larga? Sí. Efectivamente. Porque estoy segura que el pan no tenía la calidad que tenía que tener, porque estaba medio escarchado, medio estrujado. Yo sé que yo, inclusive, hoy, ahí, cuando llegué, había 6 panes, que yo los regalé. Hasta yo dije con estas palabras. Tú me estás hablando cuando me dices, ahí es el comité municipal del partido. Sí, el partido. ¿Sí? ¿Aquí en el comedor? Sí, aquí, el pan se quedó ahí. Otras veces viene un poquito mejor. Y hasta yo dije, yo, Abigail, cuando estaba mi hijo, todo el mundo era la queja del pan todos los días. Y ahora que el pan no sirve, no hay opinión sobre el pan, nadie dice nada. En el aire, anhelos y realidades. En mi casa ni se coge por la mala calidad que posee el pan. Cuando no es el olor agrio, el sabor, o no lo puedes picar bien. Muy duro. Muy duro. De un día para otro ya crea moho y el olor más desagradable todavía de la acidez que contiene la harina. La calidad del pan que va a la bodega, algunas veces se puede comer, algunas veces está aceptable, pero la mayoría de las veces viene bastante mal elaborado. Argumentan que si la harina, que si no sé qué, no sé cuánto, pero la realidad es que pocas veces se puede comer, la mayoría de las veces no tiene calidad. Días buenos y días malos. Rumores de la calle, la harina. El tipo de harina. El pan que va a la bodega yo nunca lo compro. ¿Por qué? Porque ese pan está ácido y está malísimo, malísimo, malísimo. ¿Verdad? Y duro. ¿Sí? Ese pan yo jamás en la vida lo compro. ¿Lo dejas ahí en la bodega? ¿Lo dejo en la bodega o solo lo doy a la hermana mía que lo compre para las gallinas? Yo soy de Cayo Ramón, Alcenarero, sí señor. La calidad del pan depende mucho de la harina que entre. Nosotros nos entran distintos tipos de harina, cárdena, flor, tuca. Cuando es Cárdenas, el pan... Cuando tú dices Cárdenas, te estás refiriendo a la ciudad de Cárdenas, o sea, donde hay un... Es harina que entra, se llama así. ¿Es nacional? Sí, nacional. El pan con la harina flor, con la harina turca, queda mejor. El pan, claro, mejor. Ah, lo que con la Cárdenas queda distinto, pero sí tiene que tener el peso. La calidad se justifica, el peso no. El pan lo que sí tiene que tener el peso y todo. Cuando el pan puede tener menos peso o más peso, ¿tiene que ver con el panadero? ¿O tiene que ver con la misma levadura, con lo que se le echa a la mezcla? No, sí, tiene que ver con el panadero, pero por ejemplo, mira, hay horno, este mismo horno de aquí, se mete más tiempo cocinando un carro de pan que lo que debería meterse eso de reseca. ¿De qué es el horno este? De combustible. ¿De petróleo? Petróleo 10. En Cayo Ramona, la calidad del pan. Bastante buena. Yo como pan de allá. Ajá. Casi siempre, porque mi mamá ha trabajado en la panadería toda la vida. También varía mucho en el pan, igual en la harina, igual que aquí. Hasta ahora nunca hemos tenido problemas con el peso del pan. Eso aquí no se ha dado. Lo que habla la población a veces es con la calidad del pan. ¿Y hasta ahora? No hay criterio que tú hayas escuchado. Que no, ni nada. Que tú sabes que llega el gobierno del partido, enseguida te dicen... Sí, los estados de opinión. Los estados de opinión a nosotros... Son favorables. Sí, hasta la ahora. La calidad del pan tiene 2 objetivos. El de organismo es una cosa y el de población es otra. Pero salen del mismo lugar. Salen del mismo lugar. Y a veces cuando uno lo vas a comer, si lo dejan, porque se te pase un ratito, te deja la caca en la mano, te queda con la pulpa, falta de grasa. Es el que digo yo en el de la población y en el del organismo, que ¿qué pasa? Es diferenciado. Es diferenciado. Es diferenciado. El del organismo es... Es más grande. Es más grande. Es más grande. Fabio, llegó el momento tuyo ahora para hablar, pero bueno, primero agradecer a Sebastián, que distribuye el pan en esta zona aquí de Playa Larga, que nos llamó por interno. No pudimos grabarlo, disculpe Sebastián, para que saliera al aire, ¿no? Y lo escucharan los radio oyentes. Él plantea que su criterio, el pan ha mejorado en esta zona a partir de hace 2 meses para acá o 3 meses para acá. Pero bien, ya usted escuchó como director de alimentos las opiniones, las diversas opiniones que hay de las diferentes zonas. Digamos, ya Playa Girón no es un consejo popular, pero nosotros vamos a dejarlo históricamente así, de los 3 consejos, Playa Larga, Playa Girón y Cayo Ramona. Vamos a hablar exclusivamente del pan porque luego abordaremos el dulce. Y si los compañeros de la pesca no llegan a tiempo, bueno, escucharán ustedes también qué se dice del pescado y nosotros daremos nuestras valoraciones porque los invitamos. Si no asistieron, bueno, tendrán sus razones, pero nosotros tenemos las nuestras también. Entonces, sin dilación ninguna, dígame, ¿cuál es la respuesta que usted puede dar a las diferentes inquietudes, criterios de nuestra población referente al pan? Bueno, debo decirle, la calidad del pan, lo principal es la harina. Cuando recibimos harina de Cárdenas, del molino de Cárdenas, que es la misma harina que recibe el comercio, que es de mala calidad, no es una calidad buena, el pan no queda bueno. Otras cosas que influyen también, porque Playa Larga hace pan con las mismas normas de consumo que Girón y que Cayo Ramona, pero el agua de Playa Larga es dulce, viene de San Isidro, el agua de Girón no es dulce y el agua de Cayo Ramona tampoco. Eso influye en la calidad del pan. El horno que usa Girón, el pan se cocina en 15 minutos, el horno de Girón lo cocina en 33. ¿Por qué eso, Julio? Porque eso tiene un quemador y una fornalla adentro, que es la que el vapor hace que el vapor vaya al horno. Esa fornalla está rajada y se escapa el vapor por ahí. Entonces, ¿qué hace? Cuando se cocina el pan en mucho tiempo, se reseca el pan y cuando tú pasas 2 horas de que está hecho, se pone duro y la cáscara de afuera muy dura. Ajá. Rapidito, porque acuérdese que el tiempo aquí es oro. Esas son causales. ¿Qué otra causa puede incidir en que el pan en un día salga bueno y otra semana salga malo? Ya me dijo la harina, el estado técnico del horno. El factor humano también es influyente. Es como en un restaurante, este turno cocina mejor, el otro cocina un poquito más malo. Julio, eso me está dando la medida de que todavía nos falta preparación, capacitación de nuestro personal. Es que hay fluctuación. El coeficiente de inteligencia a veces no es el ideal. Y entonces, aparte de la concentración que tenga el panadero, del interés que ponga, todos no somos iguales, es así. Entonces hay quien pone un poco más interés que otro. El factor humano también influye, no solo. Nosotros tenemos que seguir trabajando y buscar que mejore la calidad del pan. Usted tiene aquí panadero, digamos, yo no sé si hay una escuela que haga panadero o eso es empírico. No, hay escuelas. Nosotros tenemos en estos momentos estudiantes de práctica haciendo práctica. ¿Dónde? Aquí en la panadería de Playa Larga. Sí, pero tenemos dos estudiantes. Eso es tecnológico, ¿verdad? Son que es del Politécnico. ¿De Politécnico de Cayo Ramona? De oficio y de Politécnico. Ah, correcto. Que sí estudian eso, en realidad. ¿Cuántos estudiantes tenemos ahí? Eso aquí tenemos dos en Playa Larga de práctica. Que ahora estamos necesitados de un dulcero en Girón, que si alguien está escuchando y es dulcero y quiero estar por la plaza. Que se acerque usted. Que se acerque aquí a la empresa. Usted ve lo importante que es la radio. Sí, seguro. Tenemos que la comunicación más, es muy importante en la vida. Exacto. Y entonces participar más aquí en la radio para que en nuestra población esté informada. Que es como usted dice, la comunicación es sumamente importante. Y tenemos un gran problema de comunicación hoy en nuestro territorio. a veces la población no conoce muchas cosas que debería conocer. Bueno, seguimos entonces en el pan. Esas son las causales. Esas son las principales que... Que puedan atentar contra la calidad del pan. A ver, nosotros tenemos normas de consumo que tenemos que cumplir con ellas. Uh-huh. Si yo le pudiera echar manteca al pan en vez de aceite y le pudiera echar un poco más de levadura y núcleo, seguro, seguro que va mejor, porque el pan de 3 pesos es diferente a los otros panes de población. Yo quiero seguirle preguntando, ¿no? ¿Qué estrategia tienen ustedes ahora mismo para que esta situación de la calidad del pan no sea un elemento histórico en la Ciénaga de Zapata? O sea, ¿qué usted piensa? ¿Qué está haciendo con los directivos? ¿Qué está haciendo con los trabajadores? Hasta con la propia provincia, porque me decía ahorita, cuando hablábamos del horno, que tiene problemas. Bueno, ¿cómo está eso a nivel de la provincia? ¿Qué le han dicho? Esa cuestión. Bueno, eso se ha planteado en varias ocasiones, pero el problema es el siguiente. La provincia tiene un equipo de trabajo pequeño para la reparación de esos hornos. Uh-huh. Y son 14 municipios. Y entonces ese horno hay que desarmarlo completo, sacarle toda la lana de vidrio para soldar la fornalla esa que está abierta y volver a poner todo eso. Hay que parar la panadería unos cuantos días. Y lo otro es que pieza de repuesto se está comprando muy poca, el país está comprando muy poca, entonces es muy difícil. Y lo otro que afecta a la calidad, nosotros tenemos problemas con las estufas, eso es a nivel provincial, porque las estufas son casi un invento, son criollas casi, como que dicen, y no tienen la calidad, no le dan el vapor con húmedo que tiene que darle al pan. Bueno, Julio, todo eso influye. Porque el pueblo lo que quiere es, a ver, nosotros informamos, ¿no? Sí, claro. No es justificación. No. O sea, claro. El pueblo lo que quiere es, como siempre decimos, podemos hablar todo lo que quiera, pero si el arroz y los frijoles no están en la mesa, no hay arroz y frijoles. No hay frijoles. Y si el pan no tiene la calidad que debe tener, bueno, pues el pan está malo. Yo lo que quiero es que usted, con honestidad, como siempre lo han hecho los compañeros que han llegado hasta aquí, hasta nuestro estudio, nosotros no lo apretamos mucho, sí, los radioyentes lo saben, pero tampoco dejamos que nuestra radio audiencia, que es amplia, nos diga un día y nos tilden de ser muy, muy paternalista. Sí, paternalista con lo mal hecho o con los problemas que a veces son objetivos, como usted está diciendo. Claro. Si hay problemas técnicos, hay problemas técnicos. Ahora, esa parte humana es la que yo quiero que usted le diga a los radio oyentes si realmente puede ser superada o no puede ser superada en la actualidad. Quizás mañana, de aquí a un año, puede hacer. Pero ahora, ¿qué está pasando? Sí, nosotros estamos enfocados en eso y tratando de exigirle al máximo a los trabajadores de que den lo mejor de ellos y que la parte humana por lo menos mejore. De hecho, usted oyó varios oyentes que hace alrededor de 3 meses hacia acá ha mejorado eso es parte de eso, ¿no? A ver, la mejora un poco la entrada de la harina. Tuvimos unos días ahora que estuvimos nada más que Marina Nacional, pero ha estado bastante bien estable, pero la exigencia también, han habido cambios administradores en varias unidades y la exigencia también ha sido fuerte. Bueno, Julio, y en el caso de los desvíos de recursos, que usted sabe, porque usted también es un ser social y vive en Sopliar y conoce a muchas personas y se le acerca y le dicen las cosas. Bueno, porque a veces los mismos amigos que tenemos en la calle dicen, bueno, el pan está malo porque se roban el aceite. O porque no le echan la harina que tienen que echarle. ¿Cómo está el control interno en esas unidades? ¿Cómo usted lo hace? Pierda cuidado con eso. A ver, el aceite que lleva el pan se lo tienen que echar porque nosotros tenemos la tarea. ¿Una medida? Sí, nosotros en el almacén se liga, se mezcla. Ya la harina con la levadura, el núcleo y el aceite va dentro de la harina. De ahí no se lo puede llevar nadie. Está claro. Tiene que revolverlo y llevarlo con el pan. Aparte de eso, nosotros tenemos controles diarios por la parte de economía y todos los meses hacen inventario en las 3 unidades. ¿Y ha habido alguien sancionado, alguien que haya tenido problemas? Nosotros antes de yo empezar como director, no, en el momento que yo estoy, no. En momentos que ha habido problemas con la calidad del pan, se ha sancionado a los panaderos. que han tenido responsabilidad de que el pan ha estado bajo peso o algo de eso. Bueno, yo no te voy a hacer más preguntas ahora porque vamos a dejar para el otro grupo de entrevista el dulce, ¿no? Que es otra cuestión que sí usted tiene que ver con él. Y más adelante, Ociel, bueno, vamos a refrescar un poquito el programa. Y aunque yo sé que usted no es muy buen pescador, aunque yo sé que usted el bacalao nunca lo ha probado, ¿por qué usted no nos pone un número musical que tiene que ver con esto? Bacalao con pan por Iraquere. Menos 7 minutos y ustedes están, recuérdense, con el programa Anhelos y Realidades. El teléfono está aquí, espero por su llamada. We'll be right back. Escríbanos a nuestra página oficial en Facebook. Anhelos y Realidades RV Victoria. Aquí le contestamos con inmediatez. Con inmediatez. Somos el colectivo de reflexión y debate de Radio La Voz de la Victoria. Anhelos y Realidades. Una pausa y ya regresamos. Las personas deben lavarse las manos antes de consumir algún alimento, antes y después de atender a un enfermo o herido, después de ir al servicio sanitario, después de manipular la basura o desechos, al terminar de atender a los animales, después de cambiar el pañal al niño, después de toser o estornudar. El lavado de sus manos es un hábito saludable en la prevención de enfermedades. Proteja su salud y la de su familia. Conoce de tuberculosis. Evita contagiarte. El personal de la salud está expuesto a contraer el bacilo de la tuberculosis al llevar a cabo ciertos procedimientos, tales como la broncoscopia y la intubación, o incluso durante la necropsia de un paciente infectado. Es por esta razón que los profesionales de la salud deben tomar todas las medidas indicadas en materia de bioseguridad. Conoce de tuberculosis. Evita contagiarte. Entre anhelos y realidades, estamos de vuelta. En el aire, anhelos y realidades. Una producción en vivo de Radio La Voz de la Victoria por las frecuencias 99.5, 100.1 y su página oficial en Facebook, Anhelos y Realidades RV Victoria. Amigos, estamos analizando el tema de los alimentos, pan, dulces y pescado. Ociel, tan gentil como siempre, vuelva a acercarnos al pueblo senadero, por favor. Por favor, grabe su mensaje después del tono. Bien, dígame, buenos días. Bien, buenos días. Bueno, ya no voy a hablar nada sobre el pan porque ya casi ha sido abordado todo el tema. Voy a hablar sobre el dulce. Sí, bueno, está bien. Vamos a hablar del dulce un poquito más adelante. Todavía no hemos abordado el dulce, pero adelante, dígame. Ah, bueno. Mira, no, yo quería decirle que el dulce, están elaborando unos pastelitos ahí que están muy buenos. Uh-huh. La merienda de los muchachos de la escuela vienen muy bien. Vaya, para todo el mundo, ¿no? Pero principalmente los muchachos escolares van allí a comprarlo mucho para la merienda. Sí. Estaban muy buenos, están haciendo, hicieron unas panetelitas ahora día, que estaban muy buenas también. Que hacía falta que a ver si la podían hacer con más frecuencia, según la posibilidad de ellos. Sí. Si la panetela esa pudiera hacer con más frecuencia, tienen un precio modo de 6 pesos y el pastelito 1 peso. Es decir que no está caro y resuelve bastante problemas. Bien, entonces su criterio es favorable. Favorable. Hacia el dulce. ¿Cuál panadería? En la panadería de la que está aquí en la playa, aquí en el... Ah, La Estrella. La Estrella. Bueno, muchas gracias por su llamada. Bueno, pues nada. llegó el pan. Anhelos y realidades. Pero en el caso de los panaderos, ¿son jóvenes o ya tienen experiencia? Son jóvenes, pero que llevan aquí muchos años de que se inauguró la panadería. Y bueno, ahora este chamizo que sí, tiene 80 y pico años, se retiró con la panadería y sigue trabajando. Bueno, y yo te voy a hacer otra pregunta muy sencilla. ¿Se le ha dado alguna capacitación aquí a los panaderos, a los trabajadores de la panadería, para que funcione mejor? Estoy hablando desde el punto de vista técnico. En este tiempo ahora no, pero más para atrás sí, en los Neros cogió el curso de capacitación. ¿Y dónde se le dio ese curso? En Playa Larga. En Playa Larga. Sí. Ahí mismo en La Estrella, en la panadería La Estrella, con otra persona. Yo no recuerdo bien. ¿Cómo está la capacitación? ¿Están preparados para ser realmente panaderos? Sí, sí, están bastante. ¿Se le dan curso o...? No, curso no. No, esa gente sí no ha recibido curso nunca. ¿Son empíricos? Ajá, ellos empezaron ahí y ahí a través de la lucha han ido aprendiendo y siempre tratando de sacar el pan mejor. ¿Se ha hecho algún control interno en la unidad? No, es que la parte de control es mi contrapartida, que es una económica, me hacen un inventario todos los meses, me revisan almacén, me tiran la producción terminada, la calidad del agua, salud, me la tiene que certificar, los dulces, el pan, todo lo que veo aquí me lo certifica salud. En los 3 meses que usted lleva dirigiendo esta unidad, ¿ha habido alguna ilegalidad? No, no ha habido hasta ahora. Bueno, chicos, ahí el dulce que se hace, del dulce te podría hablar poco, yo no soy dulcero ni nada de eso, pero se está haciendo uno que le dicen polvorón, que es uno duro, que yo les digo rompediente. ¿Qué hacen para eso? No se hace allí mismo. Sí, lo hacen allí mismo. Escuela. Ahora están haciendo pan de gloria. Ajá. Es el único dulce que se está haciendo ahí, porque se estaba haciendo casañica, pero han dejado de hacer, no sé. Es que no hay producto. No sé. ¿Y qué ahí se hace? Hace mucho tiempo que no veo el que hay ahí. Mucho tiempo. ¿Y por qué será? No sabe. No sé si será que no está, que no tiene la materia prima para hacerlo. O no sé. Ahora yo nunca he podido comprar dulce en la bodega. ¿Por qué? Porque... El horario de trabajo me impide, porque como que uno tiene que entrar aquí temprano, ellos venden ese dulce bastante temprano. ¿A las 8, digamos? Ajá, a las 8, 7 y pico, 8, ellos empiezan a vender ese dulce. He comido de la gasiñiga, que ha pasado Gudelio, alguien le ha dado Gudelio y está bastante aceptable. Pero realmente yo no he tenido acceso a poder comprar los dulces, porque el horario me choca con el del trabajo. ¿Se hace dulce aquí? Sí. ¿Qué tipo de dulce? Se hace merengue escolar, se hace pan de gloria, se hace pañuelito, polvorón para la población. Gaseñiga se hace. Lo alternamos porque no tiene siempre la misma aceptación. Cuando le repite el mismo dulce todos los días a la gente... Se lleva el dulce y o sea, que no hay petición de más dulce. Con el pan de gloria sí tenemos mayormente más demanda. Más demanda. Pero siempre que se lleve el dulce para la bodega, siempre se vende. Y ahora el pan de gloria que lo empezamos a hacer, teniendo aceptación, buenísima. Buenísimo. Y el polvorón de manteca, y vamos a empezar a hacer pasteles también. Hay que ir a comprar a la calle Ramona. ¿En la bodega no traen dulce? No sabe. Yo no sé, porque nunca voy a la bodega. ¿Tú ves los dulces en la bodega? ¿Tú compras dulce a los muchachos? Sí, últimamente sí hay... ¿Qué hay? ¿Qué tipo de dulce? El polvorón ese. Ellos le dicen ojo boy, pero yo digo polvorón. Y de la galleta también va. La galleta parecía pan, pero galleta grande. ¿Y tienen acceso ustedes, los pobladores, a esos alimentos? O sea, no se acaparan, no se llevan para los hostales. ¿Hay posibilidad de comprar? Yo siempre voy a eso de las 8, comprar el pan y siempre hay ahí. Allí en la panadería tienes que ir bien temprano para poder comprar el dulce, porque que te venden el pastelito. Sí. Y eso es, ya tú sabes, que eso es corrido. No alcanza. No alcanza. No alcanza. ¿Y por qué no alcanza? ¿Porque hacen muy poco o porque hay personas que acaparan? O sea, se llevan una gran cantidad. Bueno, deben de ser poco. Y la otra es ese mismo, porque bueno, principalmente la casa de renta son las que se lo llevan. ¿Eh? En realidad no tengo ningún acceso a esos dulces. Quizás el horario también de trabajo influye mucho. En mi casa trabajamos y no tenemos tiempo para ir a la bodega en un horario determinado de por la mañana para comprar dulces. Pero en realidad, las veces que he tenido la oportunidad de ver por otras personas que lo han comprado, no merita la pena ninguno. ¿Verdad? Es un polvo, a veces es un polvorón, la mayoría de las veces es un polvorón, pero es parece un pedazo de piedra. Una piedra, una cosa dura. No. No tiene calidad. No tiene calidad ninguna. Bueno, sinceramente, aquí lo que veo diario, que se dicen que se venden pasteles. ¿Y tú lo has podido comprar? No, no, porque cuando yo llevo aquí, las personas dicen que lo sacan muy temprano y yo nunca alcanzo pastel. ¿Tú eres diabética? Sí. Por tanto, no vas a comer no mucho. Pero bueno, los niños si lo comen, tus vecinos. Sí, sí. ¿Qué dicen de los dulces que se hacen aquí en la panadería? Bueno, pero es que yo casi nunca veo el dulce que se hace en la panadería. No lo ves. No lo veo en la bodega. Normalmente por la mañana, bien temprano, por la madrugada, los dulces lo arrancan haciendo la merienda escolar, que no puede... Eso es ahí. Tenemos la asignación merienda escolar. Y después de la merienda escolar, lo que toque, yo tengo una distribución por semana. Si es panqué, panqué. Si es panetela, panetela. Los viernes hacemos los cakes de la gente que cumple un añito, boda o 15. También se le hacen pasteles. Tengo todo, asignación de pasteles de lunes a sábado. Anhelos y realidades. Lo vendemos y mucho pasamos a bodega, a círculo, para que vaya llegando a otros lugares, a otros sitios, donde no haya panadería. Por ejemplo, a Papi te le mando para la plaza pasteles, pañuelitos, panquecitos, para que todo el mundo vaya según lo que la distribución que pueda. Los pasteles por la mañana, que ha mejorado muchísimo el pastel, subí la cantidad. Estábamos haciendo un promedio de 300 pasteles, ha subido a 500, 600, 700 según el día. Y el lechal, ahí envían dulce. Sí. ¿Qué tipo de dulce? Pan de gloria, polvorones, panetela. ¿Y tienen buena calidad? Sí, los dulces están bien elaborados. O sea que hay una gran diferencia entre la calidad del dulce y la del pan. Claro que sí. Ajá. ¿Tú recibes aquí o has recibido dulces? ¿Dulces? ¿No se recibe dulce de la panadería, dulcería de la Estrella? No, no. ¿No se recibe? No. ¿Ni en Amíbar, ni el dulce convencional que nosotros...? No, no. ¿Aquí no? Bueno, yo recibo panquecitos, recibo cake, recibo panetela. La calidad del dulce. Está bueno también. ¿Pero siempre fue así o a partir de tiempo para acá? El dulce está bastante bueno. Siempre ha sido bastante... Aceptable. Aceptable la calidad de él. ¿Y es variado? Es variado, es variado. ¿Toda la semana le traen uno diferente? Diferente, es variado. Hay el pan de gloria que la gente le gusta mucho. ¿Sí? Está... ¿Y cada qué tiempo le traen el pan de gloria y demás? Bueno, hay días que me traen, hay días que no me traen, pero puede ser un día sí, un día no. ¿Pero semanalmente se lo traen? Sí, semanalmente la población adquiere eso. Entonces el criterio de la población o los consumidores suyos es que ha mejorado el pan y bueno, el dulce siempre ha estado aceptable. Ajá. En Girón se vende dulce. Y como que no, ahora me mitico frente a la mismo hotel de la tienda. La compañera Martina y la compañera Janet, trabajadoras de la panadería de Girón, se ponen por las mañanas, han vendido pan de gloria, polvorón que siempre viene a la tienda, la galleta de sal, esa grande redonda. Anhelos y realidades. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha asustado? ¿Qué te ha abogado? ¿Qué te ha sudado? Porque es muy caro. Muy caro. Uh-huh. Muy caro. El precio es muy está muy en sobreprecio. ¿Dónde tú percibes el pescado aquí en la sierra? Allá en la pescadería. Esa, en ¿de la, dónde? De ahí de la volada, de al lado de la bodega. ¿Al lado de la bodega, en Caletón? En Caletón. ¿Y cómo son los precios? La, por ejemplo, la variación de las especies. ¿Qué tú compras casi siempre? No, yo hace rato no compro nada. ¿Tú me estabas diciendo? Sí, que... sí, el pegato ese. ¿El pegato? Ajá, el pegato. Sí, ese mismo lo que le... ¿Te gusta sí, la claria? La claria esa es la que me gusta. ¿Y no te gusta el pescado de mar? Sí, también. ¿Y por qué tú no lo compras? Ay, ahí está. ¿Cómo que no? Ahí, ahora entró Macaví, ha entrado Rabi Rubia, ha entrado Rubia, ajá, ha entrado dentro de las tantas especialidades de peces que existen en nuestro litoral, de estos marinos, ha entrado otras variedades que se pueden comprar y se pueden obtener ahí. Y a precio normal. A precio normal, ¿tú crees que los precios se ajustan al poblador, digamos, común de Girón, o los precios están un poquito altos? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, sí, yo ya te digo, yo nunca he ido a comprar, pero... Pero tú escuchas lo que dicen. Sí, escucho y sé que por ejemplo, la hora entró en Magaví, la gente lo ha comprado, no sé qué precio entró. Una última cosa. Vamos a hablar del pescado ahora, dentro de alimentos. ¿Ustedes son comedores de pescado? ¿Tú eres comedor de pescado? Dímelo. Dime si eres comedor, no te rías. Dime si tú eres comedor de pescado. No. Olvídate de los pececitos porque son de colores. Pero sigue soñando. Voy sonando. ¿Qué es lo que está normado para la distribución, para la venta del pescado en Ciénaga de Zapata? La base que nosotros tenemos en el territorio. Sí. Tiene, por supuesto, los planes específicos para el año y cada cuatro desglosado, es decir, el mismo desglosado por mes. El tema para la comercialización no se ubica desde la propia unidad pesquera, que es la encargada de la captura. Exacto. Es lo que les corresponde. René Ramos Lato. Exactamente. Ellos se encargan de la captura y en la unidad Luciana, que está ubicada en el pueblo de Mario López. Que es la que nosotros conocemos como el cangrejero. Exactamente. Es la encargada de hacer la comercialización para diferentes puntos, no solamente en el territorio, sino fuera de nuestro territorio también. Para Jabuirate. Exacto. Y hay una parte de esa producción que se envía a los centros de procesamiento ubicados en Cárdenas, donde se le da otro tratamiento para otros destinos. Se distribuye de lo que reciben Luciana a las pescaderías que tenemos en el territorio. ¿Cuáles son las que tenemos? Girón y Caletón. Cayo Romano no viene. Hasta este minuto no viene. Ya eso es un problema, ¿verdad? Tienen que moverse de Cayo Ramona a Girón, que son 13 kilómetros. No es que no se pueda hacer, pero es que no tienen ese servicio. Lo ideal es que tengan el servicio en la localidad. Y hay una propensión ya, o una idea, quizás en el futuro, de que se pueda abrir otro establecimiento de venta de pescado ahí. Lógico que depende de crear las condiciones, porque no estamos hablando de cualquier tipo de servicio, estamos hablando de un servicio que lleva refrigeración, un local donde se deje la concentración, porque no se va a estar transportando todos los días tampoco. Me gusta mucho el pescado, pero no me vayas a hablar de pescado porque yo no veo el pescado por ninguna parte. El pescado que veo es el que pesca mi esposo. Ah, en sí, el bote. Pescador. Sí. Ah, bueno. Sí, ese es el pescado que veo. Lejos de las montañas. ¿A ti te gusta el pescado? Sí. ¿Y dónde tú puedes comprar pescado aquí en Playa Larga? Aquí lo que más se ve es el gato, que no me gusta. El chucho, que no me gusta. ¿Pero el pescado bueno? No. El pescado bueno, el que lo pueda comer, tiene que pagar 25 pesos. ¿Eh? ¿Así es como está ahí en el puesto? ¿El precio del pescado? No, ahí en la pescadería, por la calle. ¿Y ahí en la pescadería tú no encuentras rubia, paco, cubereta, nada de eso? No. No, aunque prácticamente no voy, yo pregunto, me dicen qué es lo que es chucho y lo que es gato. Madre, yo que no entiendo por qué motivo. En la calle Cubedet. ¿Y por qué pago? Saborearte, lo que yo quiero, tú ya lo sabes. ¿Te gusta el pescado? Sí, me encanta. ¿Y dónde lo compras? En la pescadería aquí he tenido la oportunidad de comprar alguna que otras veces. No es más sistemático. He comprado más pescado que dulce y pan. ¿Porque te gusta más el pescado? Me gusta más el pescado. Hay macabí, hay bonito, hay... ¿Y cómo tú ves los precios del pescado? Del pescado. Bueno, el pescado es caro. En cualquier lugar del mundo el pescado es caro. Si vamos por el estado, no está tan caro que digamos. Es... Asequible, puede todo el mundo comprar. Está más caro el de la calle, ¿no? El de la calle, no, ese sí no se puede comprar. ¿A cómo estará la libra ahora? Más cara que la carne de puerco. Sé que es más cara que la carne de puerco, pero bueno, no se puede comprar en la calle. Entonces tú vayas positivo que hay una pescadería. Sí, eso es muy bueno, igual que las croquetas. A veces no hay pescado, hay croquetas de pescado. Que para un desayuno yo la compro, no me compro 3 ni 4 paquetes con uno. Un paquete de pescado te da para variar el plato fuerte de la casa. Deben de ser poco. Y la otra es ese mismo, porque bueno, principalmente la casa de renta son las que se lo llevan. ¿Se llevan todo? Sí, de por la mañana cuando tú llegas allí, es el... Ajá. Bueno, ¿y a usted le gusta comer pescado? Sí, cómo no. ¿Y dónde usted lo compra? Hay que ir allá a Caletón a ver si te avisan cuando vayas a comprarlo, porque si no, en otro lado no lo puedo comprar. ¿Y qué tipo de pez es lo que usted ve? ¿Pescado? Usted... No, te llevan a Claria o te llevan de a Jaiba, pero eso, porque lo otro se va, lo venden para afuera. ¿Y los precios? ¿Cómo usted los ve? El kilo, está bien, serían 4 libras a 40 pesos, sale a 20. Los precios sí son asequibles. Asequibles. ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta? ¿El pescado? Sí. No me gusta mucho. ¿Y a la familia tuya? Ah, sí. Sí le gusta. ¿Y dónde ustedes consiguen el pescado? Tú? Aquí sí, aquí abrieron una pescadería. Ajá. ¿Y sí. Tú has ido a la pescadería? Yo realmente no. Porque no me gusta mucho el pescado. Ajá. ¿Y qué dicen las personas de lo que viene a la pescadería, el precio del pescado? ¿Qué tú has escuchado? Un trago de croqueta, una montadilla, creo una vez que dicen que estaba muy buena. Uh-huh. Pero no sé. ¿No sabes las especies de pescado que entran ahí? No, porque ya te digo, yo nunca he ido ahí, pero sí está el local. Bueno, ¿y te gusta el pescado? El pescado sí. ¿Te gusta? Pero que venden el pescadito chiquito ese que tiene mucha espina, y si no, una cada, un pescado que venden allá en la pescadería, que hay que hacerlo como picadillo, que yo no me como eso. Olvídate de los pececitos porque son de colores, pero sigue soñando. Voy sonando. ¿A usted le gusta el pescado? Sí, me gusta. ¿Y dónde usted puede comprar el pescado? Bueno, chicos, que hay una pescadería que venden pescado y yo nunca he ido a ella. ¿Y qué dice la gente? Bueno, que traen mucha caria, que el pescadito a veces que traen ahí para vender es chiquito. ¿Y eso, los precios? Bueno, los precios no sé cómo serán, pero yo oigo decir que es alto. ¿Es alto? Oigo decir, yo nunca he comprado. ¿Te gusta el pescado? ¿El pescado? ¿Te gusta? Sí, cómo no. Ajá. ¿Dónde tú lo puedes comprar aquí en Girón? Ahí en la pescadería que pusieron ahí. ¿Y cómo es el servicio ahí? Me refiero a la cantidad de pescado, variedad de pescado, los precios, ¿cómo es eso? Yo te voy a decir una cosa, yo lo he comprado una sola vez, pero me pareció bien. Y el pescadito fresco, lo cogí fresquito, acababa de llegar. Anhelos y realidades. ¿Te gusta el pescado? Me gusta el pescado. No te puedo decir los años que hace que no como pescado. Porque no hay ningún establecimiento que uno pueda adquirir el pescado y las personas que pescan, la mayoría de los clientes tienen que ir hasta allá, hasta la costa. en la costa es donde directamente le compran el pescado. Ya hasta cuando el pescador sale, ya viene sin pescado, porque van las personas ahí a comprárselo, que está también bastante caro. Pero bueno, un lugar donde uno puede decir voy a comprar pescado no existe. Yo tuve el honor de ir allí en los días de que se produjo este fenómeno de la inundación. Y allí fue por primera vez donde yo pude comprar pescado. Que por decirte así, el pescado estaba bien caro. ¿Cuánto más o menos? Era atún, pero no recuerdo la libra, pero yo compré tres pescados que me costaron casi que 200 pesos o más. Tres pescaditos, así que eran gorditos, era atún. Pero estaba bien caro, bueno, hice el esfuerzo, se compró el pescado y tenía calidad, pero de ahí para acá más nunca he visto pescado. Bueno, yo sí sé que cuando volví a ir lo que había era chucho. Se arman cola, a lo mejor viene un poco de pescado, pero no el pescado que abastezca a la población ni que tenga la calidad requerida, porque el chucho muchas veces se le pone ahí viejo y viejo y viejo, porque nadie le gusta el chucho, y cuando y mientras más viejo el chucho, peor es para consumir, porque ya tiene un olor característico que no les gusta a nosotros y que es imposible consumirlo así. La población se refiere a dos cuestiones: a diversificar la oferta, porque no siempre podemos contar con varias especies, y generalmente a las que más posibilidades tienen son las de menor calidad. Lógicamente, las especies que tienen una mayor calidad, que la captura no es, es decir, que la disposición para el territorio no es la misma, también genera criterio, porque los precios son elevados. Todavía, teniendo en cuenta el nivel adquisitivo de las personas, se mantiene muy elevado. Y está la pesca deportiva, que también tributa, se establece por medio de la contratación. Es decir, se hace un contrato a partir del cual, desde la pesca, se establece un nivel de suministro. Estamos hablando de algún arte de pesca, alguna disposición de hielo, y ellos entonces a su vez, por la misma contratación, es decir, ya establecido el contrato, hacen la entrega de la cantidad que realizar el cumplimiento. Lejos de las montañas, encima de la mar, una gaviota blanca que baja el cofre azul y saca pan. ¿Cómo está eso hoy en día? ¿Cómo está esa relación pescador establecimiento de venta? En otros momentos se han tenido un grupo de dificultades, sobre todo en la zona de Girón, a partir de que hubo cambio en la persona responsable de la actividad ahí, se vio mejor. Estamos hablando de lo que va de año. Sí. Y hasta ahora se mantiene estable. Se mantiene estable, no es una cuestión que haya generado, es decir, que exista roce negativo entre una parte y otra. Funciona bastante bien. Anhelos y realidades. Recta final del programa. Bueno, Tocayo, vamos a... Me llamaron ahorita y me decían que Mario López, pues llegaban pasteles a 2 pesos. Por supuesto, ustedes lo venden a peso, ¿no? A peso. Ajá. Y llegaban y se vendían a 2 pesos. Personas, ¿no? Que lo compran aquí y lo revenden allá. Y un combatiente. Y entonces también nos decía que él no ve casi, o por lo menos las personas, porque él tiene dificultad en la vista, no llega el dulce a la bodega de Mario López. ¿Qué usted conoce de eso? No, nosotros tenemos una cantidad de dulce que podemos hacer en el mes. Aproximadamente, diario, ¿qué es lo que te hacen de dulce? Por ejemplo, si hacen pasteles, ¿cuántos pasteles aproximadamente? No, pasteles hacemos diario, de lunes a sábado, 500 pasteles. 500 pasteles. ¿Y usted le ha llegado el conocimiento de que se está acaparando esos pasteles por alguna persona? No, nosotros tenemos regulado que solamente le vendan 20 pasteles, hasta 20 pasteles a cada persona, pero 500 pasteles, entre 20 son 25 personas. ¿Ve? Entonces, exacto. La cantidad que se hace no es satisfactoria. No satisface la demanda. No satisface la demanda. ¿Y pero eso se hacen otros sucede? Dulces y se mandan a la olla. ¿Porque no hay harina, porque no existen los...? No, es que... La capacidad. Que el pastel es muy engorroso. La producción del pastel es muy engorrosa. Y solamente se pueden hacer 500 diarios. Vemos una sola persona que empieza a las 3 de la mañana y a trabajar y lo cocina a las 7 de la mañana. Y llega realmente, cuando sale la distribución, lo mismo que usted envía para la bodega que está en el entronque de Playa Larga, lo envía también para Mario López. No, se alterna un día la bodega del entronque, un día Mario López, un día Pápite. Hasta Santo Tomás mandamos dulce. ¿Eso no tiene, no entra dentro de los 500 pasteles que usted hace diario? No. ¿Eso es aparte? No, esos son otros dulces. El pastel siempre se vende en la panadería. No, lo que quería era darle respuesta al radio oyente, que muy gentilmente nos llamó, ¿no? Y que sepa que nosotros todas las llamadas las vamos a tratar, le vamos a dar la reflexión que lleva. Así que muchas gracias a Domingo, creo que se llama el radio oyente. Usted me quería decir una sí, cosa. A ver, que a veces la gente no tiene el conocimiento de lo que pasa. Nosotros los viernes, según el huevo que tengamos, que es para hacer merengue, hay que usar huevo obligatoriamente. Hacemos los viernes los cake de los niños cumplen un año, los 15, boda. El que quiera mandar a hacerlo, los viernes pueden hacerlo, ir allí y hacerlo. Y aparte de eso, hacemos panetelas diferenciadas que se venden a 6 pesos, que tienen un buen precio. Eso se hace todos los viernes. Oiga, este viernes usted, nos va a faltar. Usted está haciendo un market aquí de la estrella, ¿eh? Porque a veces el pueblo no conoce las cosas, entonces. Para eso hacemos el programa. El programa lo hacemos precisamente para reflexionar sobre los problemas y para informar. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme hacer el marketing aquí. No, siempre esta programación, este programa y la emisora La Voz de la Victoria está abierto para todos los directivos de este municipio y también para que lleven la información rápida, fidedigna al pueblo de la sierra. Bien, no vamos a hablar de pescado. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí a los decisores de la empresa de la pesca. Después en otro programa le diremos las causas, ¿no? Según conozco extraoficialmente, estaban reunidos y en algún momento hablaremos otra vez del pescado. Así que se lo debo a Damari y a Osiel, que se preocupe por pescar más. ¿Qué tú crees de eso, Julio? Sí, seguro, porque en la pescadería parece que no va a encontrar. Bien, querido radio oyente, nos acercamos un tanto al problema y le hemos dado cierto tratamiento, que estoy seguro que no será el último, dada la importancia del tema, los alimentos. A ustedes y a ti, Julio, muchas gracias por ser tan responsable y gentil al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con el pan, el dulce, bueno, y el pescado se quedó a media. Al amigo o amiga Radio Escucha, le invitamos a sintonizarnos el jueves 8 de noviembre a la misma hora, 11 ante meridiano. Mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre, le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la manga y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la manga. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes, aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos